Bueno, hola chicos. Lo primero, disculparme por no estar el otro día en la reunión, que es que, joder, la verdad que no me di cuenta y bueno, lo siento, la verdad. Gracias, la verdad, porque, joder, se está currando esto que no veas. Y bueno, yo básicamente esto lo que voy a intentar es resumiros un poco los comentarios que tengo, ¿no? En relación a todo lo que hablasteis. Y lo hago en audio porque es que hay unos cuantos y bueno, yo creo que es mejor que me oigáis, porque si no os iba a salir un mail un poquito bastante largo, ¿no? Entonces, bueno, ya vi que tuvisteis problemas con Bumble, lo siento mucho, la verdad, también, pero bueno, ya iremos mejorando poco a poco. Bueno, aparte de que me llegan mensajes, a ver, quería comentaros varias cosas. Para empezar, por ejemplo, con los rookies me surgían algunas dudas o propuestas más bien, a ver qué os parecían. Porque en general está guay lo que proponéis. Me gusta mucho esto de los test y tutoriales y cosas así para que conozcan un poco Mozilla. Pero no sé si, y Firefox OS también, pero no sé si también estaría bien pasar la prueba del acceso a la herramienta, ¿no? Por así decirlo. O sea, el que aprendas a manejarte dentro de Social Red, que además con el resto de cosas que habéis ido añadiendo, las novedades del Hall of Fame, del dashboard, de la pestaña de Community, hay un montón de cosas dentro de la herramienta que no sé si estaría bien dar algún tipo de badge o insignia al principio que te enseñe a cómo manejarse dentro de esto, de esta magnífica herramienta y de esta magnífica cosa que hemos construido para ellos. No sé si eso estaría bien, el poder, pues eso, entrar, ir navegando, conocer para qué sirve cada cosa, manejarse, ¿no? Un poco dentro de Social Raid. Creo que eso estaría bien también para cualquiera, ¿no? En general, para los rookies, evidentemente, porque es la primera vez o son los que acaban de aterrizar en el proyecto, pero en general yo creo que debería ser como una tarea obligada para cualquiera que entre el poder conocer todo esto, ¿no? Además, evidentemente, nos daría puntos de experiencia y daría algún tipo de nivel o algo. Bueno, eso ya veréis un poco vosotros cómo se puede recompensar, ¿vale? Luego, he visto también por el tema de los rookies, mencionabais la posibilidad de invitar amigos por correo electrónico. No sé si sería posible invitar a través de las redes sociales. No sé de qué forma se podría hacer, si podríamos ponerle algún tipo de variable a las URLs para que se sepa que ha venido a través de redes sociales, o bueno, no lo sé, ¿eh? Esto es porque lo pensaba que a lo mejor el correo electrónico se nos queda un poco no anticuado porque sigue siendo utilizado por un mogollón de peña y es un medio evidentemente súper importante, pero no sé si podríamos darle esa opción también a la gente de invitar a través de sus redes. Esto se me abre también dudas en cuanto al tema de la privacidad. Me imagino que si yo conecto, por ejemplo, mi cuenta de Facebook, voy a poder invitar a través de ahí, a través de un connect o algo así, a mis colegas, ¿sabes? A la gente que tengo ya en Facebook o seguidores en Twitter o lo que sea. Y se me abre ahí un capítulo de privacidad que no sé si se complica mucho, desde luego no lo abriría porque bueno, nosotros en ese sentido ya sabéis que el tema de la privacidad y seguridad y todo esto de los datos, no queremos jugar con él. Entonces, bueno, me vais contando un poco, nos vais contando cómo podríamos hacerlo y si podríamos hacerlo y tiene algún tipo de consecuencia legal, ¿no? De acceso a datos, etcétera, ¿vale? Luego he visto, me falta en general, creo que no lo hemos desarrollado todavía, el tema de las insignias, ¿vale? O los badges. Sé que va a haber badges, sé que va a haber categorías de usuarios, pero todavía no sé, no sabemos, no tenemos claro qué tipo de badges hay o cada cuánto aparecen. Sobre todo porque creo que dentro de cada nivel, para que el juego sea adictivo de alguna forma, además de poder escalar entre los niveles, creo que es importante en cada uno de los niveles tener muchas recompensas, ¿vale? Con un montón de cosas. Entonces, Entonces ahí no sé si tendremos que hacer una sesión en exclusiva para hablar de niveles y de badges y qué badges corresponden a cada nivel y cuántos metemos en cada nivel, pero no sé, se me ocurre que pueda haber si, vale, vamos a premiar a la gente por hacer retweets, ¿vale? Y van a conseguir puntos de experiencia. Pero si resulta que hay una persona que ha hecho 100 retweets, pues a lo mejor nos inventamos un badge que cuando llegas a 100 retweets eres el retuiteador. Yo qué sé, me lo estoy inventando. O si has hecho, si has organizado 100 eventos, pues eres el rey de los eventos. No tengo ni idea cómo le podemos llamar, pero no sé, de alguna forma que incluso estando dentro de un mismo nivel de participación dentro del juego, estos badges vayan desbloqueándolos y consiguiendo más experiencia. Si esto ya lo habéis hecho, pues lo siento, porque no lo he visto no me suena de ningún documento y si es así, pues os pido perdón porque no lo he visto. Luego, he visto el tema de los combos, como lo he entendido yo, como lo habéis comentado en la reunión, me parece que es... O sea, lo que llamáis misiones de grupo son realmente misiones agrupadas, pero no en grupo, ¿no? O sea, son... que si yo, por ejemplo, creo un evento, ¿vale? Y si yo hago un tweet relacionado con ese evento, luego asisto a él, luego subo una foto de ese evento y luego también he construido una charla para ese evento y he conseguido que vayan 10 asistentes, ¿vale? Por ejemplo. Eso es un combo. Quiero decir, el pack es, haz un retweet, haz un evento, consigue más de 10 personas y da una charla. Eso es un... Es lo que llamáis combos. Es solo por entenderlo, ¿vale? Me parece guay, ¿eh? Pero es solo por entender un poco y saber de qué estamos hablando. Bueno, una cosa importante que hablasteis bastante y que creo que no quedó clara. Y es sobre el tema del máster, el papel que tiene el máster en el juego, el número de posibles másters que puede haber, el tema de los reps, bueno, empezasteis a hablar ahí de todo esto y los límites que puede tener, etcétera. A ver, como yo lo veo y como creo que puede ser, para mí el máster va un poco más allá del juego. Es decir, yo creo que el máster no es un jugador en ese sentido. O sea, yo me imaginaba al máster como el administrador de todo esto. Entonces, por eso en su día dijimos o lo que hablábamos era que tiene que haber muy pocos, porque el máster es el dueño de esto. Es como, o sea, tiene que ser desde luego una persona de muchísima confianza, porque va a tener el acceso al control de la comunidad. Entonces, ya no es solo que pueda crear dinámicas o validarlas o poner misiones o ver la actividad de los jugadores, es que esta persona o estas personas están gestionando esta comunidad. Entonces, desde luego que no va a ser cualquiera el que entre ahí y además es que no hay colaboradores de momento tantos como para decir que vamos a tener ahí a 10 masters. Esto no quiere decir que un citizen o que un cualquiera pueda llegar a ser máster, que por supuesto puede serlo, pero tiene que ser, vamos, las variables que vamos a manejar para que una persona pueda llegar a tener el control total de Social Red Community van a ser muchísimas. Estabais hablando en un momento dado de los Final Boss y todo esto. Bueno, el Final Boss para poder conseguir ser máster es muchísimo tiempo y muchísima confianza y muchísimo... y muchísima involucración dentro de la propia comunidad, ¿vale? O sea, por resumir un poco, sí que va a haber varios, ¿vale? Y sí que puede haber y puede crecer en el tiempo la cantidad de masters que haya controlando el juego en sí, pero el objetivo en principio, como yo lo entiendo, no es ser máster del juego, ¿vale? El máster del juego es casi como es un premio que te vas ganando con el paso del tiempo y en base a una serie de variables que ya definiremos. Además que ser máster del juego implica un tiempo de trabajo y de colaboración que primero hay que saber si el usuario va a tenerlo para poder controlar todo esto, ¿no? O sea que, no lo sé, yo creo que de momento lo que podríamos hacer es, ya tenemos a personas que son las que van a organizar todo esto y las que van a controlar cómo funciona el juego, qué tal se desarrolla, si hay trampas, si no hay trampas, si hay jugadores buenos, si hay malos, si hay y crear las dinámicas y crear los grupos y hacer un seguimiento un poco del proyecto. Y vamos a dejarlos ahí. El máster ya veremos en qué momento abrimos esa posibilidad para que un jugador llegue un momento dado en el que pueda ser alguien que controle de verdad toda la comunidad, ¿vale? Porque para mí era ese el rol del máster, ¿vale? Pero bueno, si queréis lo aclaramos luego otro día juntos. Habéis hablado también de dinámicas de grupo, que creo que también hablamos en otras ocasiones, y es una cosa que es súper interesante. No me ha quedado muy claro cuando habéis hablado sobre esto, si se va a desarrollar o no se va a desarrollar, porque en algunos momentos sabéis, parecía que sí, en los documentos que tenéis parece también que sí, pero luego ha habido una frase, creo que era de David o de María, no me acuerdo bien, en la que... No, era de David. Lo que pasa que no sé si se refería solo al Hall of Fame en relación con la dinámica de grupo o a la dinámica de grupo en general. Bueno, solo por aclarar, yo creo que son esenciales las dinámicas de grupo, ¿vale? O sea, es un poco lo que hablaba Gary a lo largo de la charla, de que nosotros funcionamos así. O sea, nosotros somos sociales por naturaleza, creemos en la creación por participación, y es importantísimo que haya dinámicas de grupo en las que incluso que haya badges exclusivos de por grupo. Y aquí me planteo la posibilidad de un ranking de grupos, ¿vale? O sea, no sé si tiene sentido o no, pero los grupos son muy importantes y la colaboración entre personas es súper importante. Entonces deberíamos pensar en que haya misiones de grupo, badges de grupo, puntos de grupo, en general cosas de grupo, ¿vale? Bueno, hay otra cosa gorda, ¿no? Que es el tema de los plazos y el lugar donde empezar a integrar el piloto, ¿no? De este proyecto. Bueno, por empezar, si queréis, por el lugar, el tema que, como decía Arturo, efectivamente a mí me entraban las dudas, era el tema de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? En un sitio en el que está habiendo muchísimo vandalismo, en el que están muriendo personas y en el que el gobierno está haciendo cosas cercanas al nazismo, lo que me dice Mozilla es que tienen evidentemente muchísimas dudas de que ahí tengamos que implantar nosotros un juego, ¿vale? En este momento en concreto. De verdad que siempre hemos dicho que es la comunidad más activa y que es la que más gente tiene, y evidentemente era nuestro lugar preferido para empezar, pero la situación que vive ahora mismo el país nos está casi obligando a que no podamos empezar por ahí, ¿vale? Entonces, para que tengáis un poco de toda la información, lo que he hecho en todo este tiempo es ir hablando con el resto de comunidades donde podríamos implantarlo, ¿vale? En Sudamérica. Y ahora mismo hay tres opciones. Una sigue siendo Venezuela, otra es Perú y otra es México, ¿vale? Ahora mismo no hay una decisión tomada, ¿vale? Porque es una decisión que está tomando a cuatro bandas. Y lo que vamos a hacer es, en el World Week que tenemos esta Semana Santa aquí en Madrid, tomar la decisión, ¿vale? Tomaremos la decisión que sea, se la comunicaremos a Mozilla y Mozilla pues dirá ok y ya está, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando volvamos del World Week, es decir, el lunes 21, os diremos, ¿vale? En principio, ya os digo, evidentemente intentaremos elegir el mejor sitio y el que más podamos conseguir triunfar, ¿no? Por así decirlo, o sea, un sitio en el que sí podamos probar realmente esto, si cómo chuta y lo bien que va a funcionar, ¿no? Y luego, en cuanto a plazos, Vosotros hablabais de finales de mayo, piloto y junio puesta en marcha. Y igual, esto lo vamos a tener que ver. Primero porque, bueno, pues porque nosotros no somos rápidos, ya lo habéis visto que tardamos bastante en movernos, porque evidentemente somos voluntarios y no tenemos todo el tiempo del mundo. Y segundo y principal, porque para mí lo importante de esto es contarlo, ¿vale? Para mí, o en general, cualquier cosa que ponemos en marcha en Mozilla, lo más importante de todo es contárselo al mundo, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, una cosa como estas, que creo que va a ser tan buena para la comunidad y que encima vamos a tener el apoyo de Mozilla y que tiene tantos matices, ¿no? Porque es un juego, tiene muchas reglas, tiene un montón de cosas. A mí me gustaría analizarlo junto a vosotros, ¿vale? Bien, para crear una estrategia de verdad de comunicación de puta madre. Es decir, ayer pensaba, cuando hablaba todo esto con Gary, le decía así pensando en alto, joder, es que, pues yo qué sé, depende del país en el que lo metamos, a lo mejor es que tenemos que hablar allí con dos o tres celebrities y que puedan participar, o tenemos que ver qué comunidades de jugones, ¿no? De jugadores hay en ese país donde podamos meter esto y que sean conscientes de que existe. ¿Qué forma? Sí, no sé, vamos a presentarlo en algún sitio, vamos a dar una conferencia. No lo sé, o sea, lo que me gustaría es que todo esta estrategia de cómo contarlo la hagamos, que sea lo que más tiempo lleve, casi. O sea, el desarrollo evidentemente lleva sus tiempos y va a ser la hostia lo que nos va a costar y tal. Pero yo no sé si en paralelo, de hecho podríamos hacerlo en paralelo, que haya otro equipo que solo esté pensando en cómo vamos a comunicar esto para que la gente se entere, más allá de los propios jugadores, ¿eh? Me estoy refiriendo a que Mozilla pone en marcha una maquinaria y una tecnología de gamificación que ahora mismo ningún operador de este tipo está poniendo. Entonces me parece una cosa bastante relevante como para que pensemos muy bien cómo vamos a contarlo, ¿vale? Y dónde y cuándo. Y vamos a tener inversión en marketing o vamos a hacer, no sé, posts promocionados en redes sociales. No lo sé, no lo sé. Yo creo que hay que hacer un montón de cosas. Creo que se tiene que enterar todo Dios. Más allá de que luego participen o no, tienen que saber que Mozilla se mete en una movida de este tipo y que se mete con vosotros, ¿vale? Yo creo que esto es una cosa además que nos conviene a todos. Entonces, ahí como veáis, si queréis que, ya os digo, yo puedo hacer de coordinar esa parte también. Entonces, si queréis que hagamos un grupo en paralelo que sea el que se dedica solo a cómo contar esto, yo por mí encantado porque me parece lo más importante de todo, ¿no? Vale. Luego hablabais ya de otro. Yo es que veréis que hablo de una forma un poco desordenada porque como tratasteis un montón de temas, yo me he ido apuntando aquí en una hoja todo y voy hablando sobre lo que más o menos he apuntado. Entonces, unas cosas no se corresponden con otras, ¿vale? O sea, no sigo una narrativa, ¿vale? Voy un poco ahí al azar. Vale, eventos de Mozilla. Yo tengo aquí apuntado que hablabais, ¿no? De cómo validar que una persona monte un evento y un máster o un mentor valide que ese evento se ha realizado y que le dé los puntos correspondientes o la tarea confirmada o lo que sea, ¿no? Yo me preguntaba si una buena forma puede ser el envío de fotos, ¿vale? O sea, al final un evento lo que tienes es gente yendo a un sitio en la que normalmente luego siempre hacemos fotos, ¿vale? Entonces, aparte de la convocatoria, que él pueda. O sea, un usuario, como yo me lo imagino, cuando tú creas un evento, pues tú creas una convocatoria, ¿no? Los pasos son: creas una convocatoria, la gente se apunta, se realiza el evento, y luego cuando el evento se ha realizado, pues quedan pruebas de que ese evento se ha realizado. ¿Qué pruebas quedan? Eventos, o sea, personas registradas en algún tipo de base de datos en las que yo he dado de alta el evento, ¿vale? Y la gente se ha apuntado, ¿vale? De todas esas personas que se apuntan, luego irán las que sean, ¿vale? Entonces, si yo he montado un evento y he, esto me vale también para lo de las charlas, ¿eh? Si yo he dado una charla, en algún sitio tengo esa ese documento, ¿vale? De la charla que he dado. Como nosotros, todas las charlas que damos y todos los documentos que creamos los creamos bajo licencia de Creative Commons, ese archivo va a estar en algún sitio físicamente, ¿vale? O sea, va a haber una prueba en la que se va a ver la presentación que yo he hecho para no sé qué evento. Con lo cual, ahí ya, igualmente, el máster o el que sea puede ver dónde está esa presentación. Y decía lo de las fotos porque a lo mejor el envío de fotos, o sea, el suministro de fotos para... Imaginaros que yo he montado un evento y decido subir las fotos de todo el evento a Facebook, ¿vale? O no sé de qué forma que puedan, por RSS o por lo que sea, pintarse dentro de del propio social raid, que eso ya no lo sé, esto me lo estoy inventando sobre la marcha, pero que también puede ser un sitio en el que mostremos material relacionado con las cosas que está haciendo la gente fuera de social raid, para que tenga esa doble vertiente de virtual y real, ¿no? Pero bueno, que no sé si me estoy liando un poco, pero vamos, que para validar un evento, para mí lo más clarificador es una foto. O sea, es ver a la persona rodeado de los 3, 100, 500 o 50 que se quieren hacer una foto con él en un mismo sitio físico y durante un evento. Y eso, además, creo que deberíamos incluso premiarlo, ¿no? Porque al final le va a dar viralidad a Firefox, a Mozilla o a lo que sea el evento. Si hace un evento sobre educación, pues a la educación que Mozilla está promocionando, ¿no? Entonces creo que incluso nos viene bien en términos de promoción. Luego hablabais de otra cosa, del crecimiento en el juego, de que si más fácil abajo, el que pasar de un rookie a citizen sea más fácil que pasar de citizen a mentor y de mentor a máster, ¿no? Entonces vuelvo un poco a lo de máster. Me parece que pasar de mentor a máster es lo más difícil del mundo, desde mi punto de vista. Y me parece muy bien lo que comentáis, ¿no? De que el rookie, que todo sea más sencillo para que el tío coja vicio, ¿no? Y se enganche un poco al juego de forma fácil, ¿no? De forma sencilla, que sea todo facilito, que le anime, ¿no? Como que esto es muy facilito. Luego de citizen a mentor, me parece guay que haya un pelín más de dificultad, siempre y cuando también sea un poco, no sea aquí cosas imposibles. Y luego el mentor, pues de llegar a máster, pues ya deberíamos, creo que sí que ahí tiene que haber un nivel más de implicación que tiene que llegar más allá de social raid. O sea, tiene que ser una persona que se integre en eventos que salgan de social raid, en cosas que se organicen de forma interna. O sea, tiene que estar, conocer perfectamente toda la comunidad, conocer quiénes la formamos, qué áreas hay. O sea, estamos hablando de una persona, creo, al menos como yo tengo entendido el máster. Ya os digo que debe ser alguien muy relevante. En ese sentido, y asociado, me parece que nos viene muy bien la nueva categoría que habéis dicho que haya entre citizen y mentor, ¿vale? Porque es verdad que si no puede haber cierta desmotivación y bueno, y siempre es un nivel más al que el usuario puede llegar. Lo que no me queda muy claro es cuál es la diferencia real, conforme lo habéis definido, entre el mentor y esta nueva clase, este major, como decíais, mastering, no sé qué. Porque decís que puede mentorizar a rookies y puede validar. Entonces, no sé qué diferencia hay entre ambos. Si vosotros la tenéis clara, pues de puta madre, pero que a mí no me ha quedado claro. Y no sé qué diferencia hay entre unos y otros como para que merezca la pena crear una nueva categoría de jugador, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso me parece que es necesario, ¿eh? Porque ya os digo que para mí el máster es algo súper lejano, entre comillas, y estaría guay tener otro nivel ahí. A ver, habéis hablado de una prueba específica para acceder a mentor. Esto del Final Boss y tal, que me parece una idea cojonuda. No sé quién de vosotros la habéis tenido, pero me parece grandísima, muy, muy, muy buena. Pero quería saber en qué estáis pensando, más o menos. Y incluso se me ocurría que pueda haber una mini final boss por cada nivel. David comentaba que había 20 niveles para pasar de Citizen a Mentor, por ejemplo, y no sé si habéis pensado en que cada uno de esos niveles tenga un mini final boss, o sea, que también tengamos una pruebecilla a cada término de nivel que también vaya, que sirva un poco como eso, pues de esa forma que lo habéis definido, ¿no? De la prueba final interactiva que te hace pasar niveles. O sea, que eso sí sería como un videojuego. Tú tienes en cada stage un monstruo final que es el que tienes que matar, pues sería esa misma idea trasladada a esto, ¿no? Pero vamos, que eso es una que se me ocurrió a mí, pero que no tiene por qué. Me parece fenomenal conforme lo habéis definido y me parece muy, muy guay, muy guay, muy buena idea. Luego, el Hall of Fame. A ver. En general es que ya se lo comenté a Arturo, yo creo que desde la primera reu que tuvimos, que es que tengo un miedo a los rankings que no veáis. O sea, ya tenemos un ranking que bueno, me parece bien. Ahora queremos hacer un Hall of Fame. Que no, o sea, a mí lo que me da miedo de todo esto es que. Y mira que entiendo los juegos, ¿eh? Y entiendo que tiene que haber un ranking y que es necesario, ¿vale? Pero me da miedo y no sé si aquí lo único que afecta es cómo lo contamos, ¿no? O sea, de qué forma lo vendemos. Pero me sigue dando un mogollón de miedo el hacer una lista de personas que son los buenos y el resto son los malos. Sobre todo en un mundo en el que todos cuentan. ¿Sabes? En el que todos son súper importantes y en el que a mí me da igual que tengas 3 minutos y solo te dediques a mandar un tweet que ayuda a un usuario. Es que eres súper importante igualmente, ¿sabes? No hace falta que hagas 100 eventos y por eso estás el número uno. Entonces, el Hall of Fame es una forma más de potenciar esto y me genera mogollón de dudas. Y mira que me gusta la idea, pero es que me genera mogollón de dudas en nuestro ámbito en concreto, en el ámbito de voluntariado. No sé si tenéis algún ejemplo de alguna otra organización sin ánimo de lucro que haya podido integrar dinámicas de este tipo para ver si ellos también lo hacen así y qué beneficioso. O qué beneficios le ven o qué cosas han perjudicado, ¿no? O qué perjuicios ven ahí por hacer estas cosas. Pero bueno, independientemente de eso, no entiendo muy bien el Hall of Fame. O sea, no, pero creo que soy yo, que no lo he entendido. Se supone que va a ser un sitio en el que los usuarios van a votar a otros por lo bien, entre comillas, que lo han hecho, por la cantidad de cosas que han hecho. Pero lo que no sé es cómo valorar las acciones de otro usuario. O sea, ¿hay algún sitio en el que yo pueda ver lo que ha hecho otra gente? Porque, o sea, yo puedo entrar a los perfiles de la gente o a lo mejor es que no me he perdido, y no lo sé y lo estoy. O sea, es algo que es básico y que tiene que ser así y no lo estoy y me estoy perdiendo, ¿no? Pero yo puedo saber lo que Arturo, que es un colaborador de España, ha hecho. Para poder valorarlo, digo, porque si no lo sé. O se va a pintar en este Hall of Fame. Este Arturo ha hecho este mes. Porque decíais también que se definía por tiempo, ¿no? Entonces, Arturo le ponemos en el Hall of Fame porque este mes ha creado 4 eventos, ha hecho 57 retweets, ha creado 7 posts, ha traducido no sé cuántos artículos y tal. Y por eso está propuesto para ahí. Lo que no sé es cómo se vincula eso a que el usuario vote también. No lo entiendo. Y eso, ¿se van a mostrar sus últimas actividades? No lo sé, puedo verlas. Y luego, ¿qué diferencia hay entre esto y el ranking normal? ¿Vale? Ya os digo que en general es que creo que no lo he entendido bien, ¿vale? Porque decíais de que luego también en este Hall of Fame ese usuario va a poner como un mensaje de ánimo, ¿no? O una arenga, ¿no? O algún mensaje de un consejo o un algo. No sé, creo que el concepto no lo estoy entendiendo bien y como encima estoy con dudas con el tema de los rankings, pues no sé si lo estoy mirando desde un punto de vista negativo. Entonces prefiero que en otra reunión lo hablemos mejor para poder entenderlo bien y verle la utilidad a esta parte. Luego me parece súper guay lo que comentabais de Live Fit. y incluso la posibilidad de chat me parece que es una utilidad que vamos a necesitar seguro para hablar de novedades o contar cualquier cosa y que podamos tener una línea de comunicación directa con todos los jugadores. E incluso creo que estaría bien que pensaseis en una posible granulación de esto, es decir, que yo pueda mandar un mes, yo como Game Master pueda mandar un mensaje que solo vaya a los mentores, otro que solo vaya a los citizens y uno que vaya en general a todos. No sé si esto lo habéis comentado en la reunión, pero si no está pensado, creo que podría ser interesante, ¿vale? Sobre todo para los Game Masters y los mentores, ¿vale? Los demás yo creo que no deberían tener acceso a este tipo de cosas. Así a primeras se me ocurre. Más novedades que presentáis son el dashboard, que me parece además una cosa guay, el poder tener acceso a información. Esto se supone que yo voy a entrar y voy a ver ahí todo lo que está ocurriendo de mis amiguetes, las últimas actividades que se me proponen, una misión, lo de la misión rápida me parece fantástico además, porque es verdad que vamos a tener perfiles de usuarios que van a poder dedicarle más tiempo y otros que no, con lo cual, genial. La pregunta sobre estas rápidas es, ¿esto vamos a predefinirlo antes? ¿Va a tener que tener una persona detrás que sea la que las diga? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Varían? ¿Cada vez que yo haga una misión rápida no me vuelve a aparecer? Supongo que sí, ¿no? Pero bueno, son preguntas que me hago para ver si, para confirmar un poco todo esto. Y luego la otra ya más duda más en general que tengo es que decís que luego en la parte de si me acuerdo en el perfil, creo que en la parte de community también va, ahí es donde aparecían las estadísticas generales, ¿no? De todo lo que estaba pasando alrededor de la comunidad. Entonces yo la duda que tengo es si no tiene que aparecer esa información en el dashboard. O sea, yo no sé si en el perfil tiene que aparecer mis cosas y en el dashboard, que es un poco la pantalla de inicio de la gran, o sea, como el escenario, ¿no? El sitio donde aparecen lo que está ocurriendo así en general, tiene que ser ahí donde aparezcan las estadísticas generales y no en el perfil específico mío. O yo lo he entendido mal o creo que era así, ¿no? Que en el perfil había una pestaña que ponía community y ahí íbamos a meter información relativa a la comunidad en general. Yo creo que la información general debería estar en la pantalla general. Y luego, cuando yo entre en mi perfil, lo que tengo que ver son información relacionada conmigo, ¿no? No lo sé, ¿eh? No lo sé si es una cuestión de si me he liado y la arquitectura de información la estoy entendiendo mal, pero yo lo vería más o menos mejor así, ¿no? No lo sé. No sé, a lo mejor si queréis lo seguimos hablando. Bueno, otro temita que también habéis estado comentando bastante. Y es el tema de los premios físicos, ¿vale? O las recompensas tangibles. Yo creo que esto ya lo hablamos también, ¿vale? Y es lo que vamos a poder hacer aquí es, o sea, lo que yo siempre os comenté es que no quiero que esto se convierta en un sitio en el que participes para ganar premios, ¿vale? Porque no es, desde luego, la filosofía de la comunidad, ni tampoco la filosofía de ser voluntario. Ser voluntario significa que haces las cosas porque quieres, y porque te gustan y porque crees en una misión o crees en lo que estás haciendo. Y los premios tangibles para mí son lo contrario, ¿no? Entonces, a mí y a Mozilla no le interesa que se llene una comunidad de gente que quiere conseguir camisetas ni gente que quiere conseguir viajes. Vale, entonces, lo que sí dijimos es que en momentos concretos podríamos, perdonad que sea tan tan duro en este sentido, pero es que se nos va a llenar la historia de gente que quiere premios. Es que eso no es el objetivo de este proyecto para nada, en ningún momento. O sea, no tiene ningún sentido si lo hacemos así. Entonces, lo que sí podemos hacer es lo que hablamos en su día, que en determinados momentos podamos activar campañas que lleven premios, ¿vale? Eso sí podemos hacerlo. Y de hecho lo tendríamos que hacer. Pero la base de este proyecto no, nunca va a ser esa, ¿vale? Sí que vamos a poder, imaginaros, si vemos que la comunidad está de puta madre, que hay dinámicas, que hay gente que se comparte un montón de contenido y estamos todos muy contentos y tal, se nos puede ocurrir una campaña en la que digamos que incluso, fíjate, lo hablaba con Gary el otro día también, que creo que los premios físicos o los tangibles tendríamos que ser capaces también de categorizarlos. Es decir, si queremos repartir camisetas, las camisetas se reparten para todo el mundo, ¿vale? Si queremos, no sé, por ejemplo, dar una opción de participar o de tener acceso a unas prácticas en Mozilla durante 3 meses, pues ese premio los citizens no pueden acceder a él, solo van a poder acceder los mentors, ¿vale? O el máximo nivel que establezcamos. Es decir, que también hagamos, nosotros podemos decir todo lo que se puede conseguir, ¿vale? Pues ya os digo, eso es material de promoción, pues camisetas, bolis, pósters, sudaderas, gorras, zapatillas, no sé, teléfonos, pegatinas, no sé, hay un montón de cosas, y creo que cada una de todas, y luego viajes, evidentemente, eventos, prácticas en Mozilla, y creo que eso, que deberíamos igual darles una categoría a cada uno y que determinados usuarios puedan llegar a conseguirlo si están dentro de un nivel dentro del juego, ¿vale? Y en cualquier caso, ya os digo, estos son campañas, nunca estaría en el trasfondo del juego, por así decirlo, no sería transversal nunca al juego, ¿vale? Me mola mucho la idea que decís de que luego en los eventos digamos, ah, mira, aquí tenemos al ganador de no sé qué, no sé cuántos. Me parece de puta madre, pero vamos, es que yo ya contaba con eso a nivel general. O sea, yo es que Social Red, como lo veo, este proyecto es que se integra de forma natural ya en todo lo que va a hacer a partir de ahora Mozilla. Entonces, dentro de los eventos que Mozilla organiza, siempre va a haber, de hecho deberían estar gamificados y que siempre haya presencia de esto, ¿no? Y nombrar ahí a los más activos o nombrar lo último que se ha hecho, el último mes, la actividad, el número de usuarios nuevos, el por país o lo que sea, ¿no? Pero que de forma natural ya entre en la conversación general que haya en cualquier evento, ¿no? Como premio también, lo comentaba un poco Gary, que hay un montón de... hay eventos que monta Mozilla a nivel mundial que son por invitación, ¿vale? Entonces, pues igual... a esos eventos solo se podría acceder si eres un mentor que llevas no sé cuánto tiempo seguido siendo mentor, ¿vale? Y eso es una cosa que no he visto en las actividades ni en las misiones, que bueno, luego os hablo un poco más de las misiones, pero creo que deberíamos plantear algo con el factor tiempo, ¿vale? Cuanto más tiempo se lleva, más tiempo seguido se lleva haciendo cosas, se accede a muchas más cosas. Eso es, la comunidad de Mozilla es así, la meritocracia funciona así, ¿vale? Cuando más tiempo llevas haciendo cosas, acceso, te dan más acceso a más cosas y evidentemente tienes más reconocimiento dentro de la comunidad, ¿vale? Esto implica que evidentemente jamás vamos a tener una moneda dentro de Social Raid, ¿vale? No sé si lo he dicho, pero vamos, no vamos a poner en ningún momento monedas virtuales ni nada parecido, ni nada que huela a comercial dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Los puntos ya son suficiente unidad como para poder valorar o acceder a puntos y nivel, me refiero, a premios, ¿vale? Pero nada de moneditas. Storytelling. Vale, me gusta mucho y creo que está súper alineado con lo que decís. O sea, con lo que tenemos que contar. Lo único, matizar y apoyar mucho más de lo que dijo Gary, ¿vale? No es solo que estemos buscando héroes, que el concepto de héroe creo que está de puta madre, pero que no se nos vaya a héroe de superhéroe o cosas parecidas. O sea, aquí venimos a salvar la web, a salvar internet, ¿vale? Apoyar la apertura, apoyar la protección de datos, apoyar la privacidad, la vida digital de las personas, la seguridad, ¿vale? O sea, la libertad en la web. Daros cuenta que el claim de Mozilla para el lanzamiento de Firefox OS es la web, es la plataforma. O sea, pensad que, o sea, creo que lo tenéis súper claro, pero que no se nos vayan ninguno de los textos que estéis pensando, que me gusta mucho como lo estáis pensando, de tú estás consiguiendo un mundo más abierto, el content is on fire, ¿no? Que decía María. Me gusta mucho eso, pero que siempre pensad que lo tenemos que enfocar siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a que son héroes que están trabajando por la web, ¿vale? Por internet y por salvarlo y por apoyarlo, ¿vale? Solo puedo incidir un poco más en lo que dijo Gary y que todas las palabras que se nos ocurran construyan sobre esos términos, ¿vale? Yo no sé si necesitáis o queréis que en ese sentido os pasemos conceptos, ¿vale? Como lo que acabo yo de decir ahora de privacidad, no sé qué tal, que os puedan servir para construir textos que, o sea, para redactar textos que construyan sobre estos conceptos, ¿vale? Porque realmente lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Es poner textos que aunque no el usuario no se dé cuenta, pero estamos lanzándole mensajes para que entienda que él está consiguiendo un mundo más abierto, ¿no? Un internet más mejor y un montón de cosas relacionadas con la apertura que si necesitáis, ya os digo, os mandamos una listita de conceptos que podríamos construir sobre ellos. Luego lo de los amiguitos que decís de que yo creo que es necesario sí o sí, ¿vale? O sea, la posibilidad de, porque ni todos se van a conocer y además aunque se conozcan creo que no está mal tener un seguimiento, ¿no? de lo que hacen. Y aquí me vuelve a surgir la duda de si se pueden importar, ¿no? Si yo puedo, ya que me he logado con Facebook, puedo traerme o puedo invitar desde aquí a mis amiguetes, ¿no? No sé, ahí tengo otra vez igual la duda de lo de la privacidad, ¿no? De los datos. Pero bueno, me ha gustado mucho lo que proponéis del Member Get Member. Y aquí tengo una matiz para que lo tengáis en cuenta, y es que esto es voluntario, ¿vale? O sea, no sé, lo digo sobre todo de cara a los mensajes que vayamos a soltar en la plataforma, que no parezca, bajo ningún concepto, que hay un Hall of Shame, ¿vale? O sea, un sitio en el que los que no participan mucho o participan poco están ahí como diciendo los peores, ¿no? O sea, eso, por favor, que no ocurra. Pero aún así me parece cojonuda la funcionalidad de que yo pueda ver qué está haciendo la gente y que pueda incluso decirle, oye tío, que hace que mucho que no tal, mira esto yo creo que te va a gustar, venga, vuelve, tal. Me parece cojonuda, pero por favor que tengamos cuidado con eso, ¿vale? Que no parezca un salón de los peores, ¿no? De los que no hacen nada. Eso no nos interesa, desde luego. Y luego, por último, ya termino. Misiones, ¿vale? Independientemente de que os rellenemos las que en su día propusimos y otras más que habéis propuesto vosotros y que estén categorizadas por las categorías que habéis montado, creo que faltan cosas y que vamos a poder añadiros un montón de misiones nuevas. Pues por ejemplo, desarrollar una aplicación para Firefox OS o botar una aplicación en el mercado en el Firefox Marketplace, ¿vale? Traducir un artículo, revisar un artículo traducido, crear documentación, crear un post en el foro, moderar el foro, no sé, o sea, hay 100.000 cosas más que se pueden poner, ¿vale? Algunas de ellas podremos hacerlas automáticas y otras serán casi todas manuales, ¿no? Pero bueno, entonces lo que os quería proponer es que nosotros la semana que viene, como os decía, vamos a reunirnos jueves, viernes, sábado y domingo aquí en Madrid, muchos miembros de Mozilla Hispano, y vamos a trabajar en esto, ¿vale? Entonces vamos a evidentemente lo que nos pedisteis de categorizarla, ¿no? Y darles un valor para poder luego asignarlos dentro de cada nivel y cada categoría. Pero lo que os propongo es que en lugar de que os demos los resultados la semana que viene, os lo demos la siguiente y así de paso os añadimos muchas más o intentamos añadir un montón más para que puedan ser integradas en la plataforma, ¿vale? Y os ponemos, os las ordenamos también por la dificultad o la valoración que deberían tener por cada una, ¿vale? Y ya está. Yo creo que ya está, es un buen repaso. Espero que más o menos me haya explicado y si no, pues nada, lo hablamos en otra charla, a ver si no fallo esta vez y podemos avanzar mucho más rápido, ¿vale? Si habéis llegado hasta aquí, pues nada, gracias y hablamos prontito. Abrazos, besos y de todo. Adiós.